Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, en la ciudad de Toay, transitando esta nuestra tercera temporada. Como les decimos siempre, hoy vamos en vivo, el jueves vamos con una repetición de este programa y el fin de semana lo tenemos subido a la web de la radio. Estamos a escasos metros de la Casa Museo de Olga Orozco y hoy con una invitada muy especial que hace honor a esa escasa distancia que nos une a la casa donde nació Olga. Y les voy a dar las coordenadas que nos llevan hacia ella. Nuestra invitada nació en Cañuelas, pero vive en Santa Rosa desde hace un largo tiempo. En nuestra ciudad cursó el profesorado en letras después de haberse licenciado en la Universidad Nacional de La Plata en comunicación social. Recientemente ha publicado su primer libro de poemas, El cuerpo sabe. Vino a conversar con nosotras esta noche Pilar Álvarez Manzi. Hola Pilar. Hola Liliana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta de estar acá con vos. Gracias por haber aceptado la invitación para venir a conversar de este precioso objeto, porque es mucho más que un libro. Así que vamos a iniciar, como hacemos siempre, para ir rompiendo el hielo, con un brindis, con este riquísimo vino Aruncó, un vino pampeano por donde se lo mire, y este brindis de hoy, voy a tomar las palabras de Gabriel García Márquez cuando recibe el Premio Nobel de Literatura en el año 82, que dice: brindemos por la única prueba concreta de la existencia humana, la poesía. Por la poesía, entonces. Por la poesía. Nos tomamos nuestro momentito para saborear este rico vino y les cuento que Pilar acaba de editar este precioso libro que se llama El cuerpo sabe, en Enero Editorial, un libro precioso que reúne una poesía muy interesante, que ahora Pilar nos va a contar cómo se fue escribiendo esta poética, pero además, yo decía, es un objeto porque reúne una estética muy cuidada, muy bonita desde su tapa y todo su interior. Así que me gustaría que nos contaras un poco cómo se dio este proceso de llegar a este primer libro de poemas. Bueno, este primer libro, para mí es una sorpresa. Yo siempre trabajé desde la narrativa. Cuando empecé a escribir narrativa. Y si me hubieran dicho, tu primer libro va a ser de poesía, hubiera dicho, no va a ser de poesía. Porque no era un género en el que yo me encontrara en un primer momento. Y en el Salitral la conocí a Mercedes Pérez. Porque Pilar también baila, además, así que por eso hace referencia al Salitral. En el Salitral la conocí a Mercedes Pérez, que también ha estado acá con vos. Sí, una de nuestras primeras invitadas. Y ella me dice, yo quiero que vos escribas para el programa, para Huellas en el Escenario. Digo, no, Mercedes, vos necesitás a alguien que escriba poesía o que escriba una prosa poética. Pues hasta escribo, ahí solo narrativa. Solo narrativa. Me dice, no, yo quiero que seas vos. Y dije, bueno, dale, Mercedes, vamos. Y ahí empezamos. Y ahí empezaron a aparecer estos textos. Y hoy me pasa, por ejemplo, que me encuentro a veces pensando en poesía y otras veces pensando en narrativa. Uh-huh. Como que se fue incorporando. ¿Es diferente ese proceso de pensamiento? Digo, ¿es diferente pensar en poesía y pensar en narrativa? ¿Apelás a recursos distintos? No sé si es el recurso en el momento de la imagen, pero es la imagen. Digo, esto es una sensación, esto es poesía. Y hay otras veces que viene más la cuestión de la historia, de contar algo a través de la narrativa. Entonces hay cuestiones que las resuelvo o que me llegan mejor desde la poesía y en otras circunstancias vienen más uh-huh. desde contar algo. Entonces, bueno, ahí empecé. Y ahí empezaron estos textos. Y ahí empezaron estos textos que finalmente llegan al libro. Algunos de los textos sí. Hay otros que fuimos sumando porque fue como que una vez que empezó, que empecé en realidad a escribir estos textos para Mercedes, que aparte es una dinámica de todas las semanas. Claro, todas claro. Todas las semanas eso un texto. Eso te fue imponiendo una cierta disciplina, un ritmo, sí, una periodicidad, un ritmo. Claro. Y después pasaba un ejercicio súper interesante tener interesante. Eso que desde afuera te llame a... te convoque, digamos. Sí. Y después pasaba que dentro de la semana, cuando ya había entregado el texto para Mercedes, aparecían otros textos. Uh-huh. Y ahí fue que empecé a decir, bueno, esto lo quiero publicar, Mercedes también, los tenemos que publicar. ¿Pero para esto ya había pasado un tiempo? Para esto ya había pasado un tiempo, sí, porque empezamos en pandemia, en el 2020, a trabajar con Mercedes. Y bueno, este libro salió en julio de este año. Así que sí, pasó un tiempo. Yo te digo, yo siempre desde la narrativa, talleres de narrativa, las pocas cosas que había publicado en alguna revista o en algún diario, era siempre narrativa. ¿Leías poesía antes? Leía poesía. Sí, si pensamos históricamente, digamos, hoy era más lectora siempre desde de chica. Lo narrativo. De narrativa, pero sí leía poesía. Y bueno, ahí empezamos a trabajarlos. Dije, bueno, los quiero trabajar, los quiero pensar con otra poeta, ponerlos en diálogo con otra poeta, tener esa mirada de afuera. Así que pensé en buscar una clínica para leerlos, para trabajarlos. Y empezó el proceso. El uh-huh. proceso que llevó fue un proceso de trabajo, de mucho trabajo. ¿Cómo es ese proceso de darle a alguien a leer, ¿no? De poner tu texto, que bueno, ahí el texto poético te atraviesa y tiene mucho de vos como escritora, como poeta. ¿Cómo cuando se lo entregas a alguien, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Es sencillo? Yo no me lo imagino. No, si es un sencillo. Desafío. Ah, claro. Es un desafío. Porque hay que estar a tener coraje para escuchar lo que el otro devuelva o la otra devuelva, sí, ¿no? Sí, es un desafío. Pero bueno, era un desafío que yo también quería tomar porque es un proceso en el que se aprende muchísimo. Escuchar uh-huh. la devolución, que ese texto, que yo lo conozco tanto, pase por la mirada de otra lectora, una uh-huh. lectora entrenada. Uh-huh. Se aprende mucho, pero sí es un desafío. Pensaba como en dos coordenadas, ¿no? Hay disfrute, pero digo, es un proceso que se disfruta, pero también en todo caso un poco se sufre. Sí. Sí, sí. El disfrute obviamente está, y está sobre todo cuando uno lo ve terminado, pero sí es un proceso también de mucho trabajo y de sufrimiento. En uno de los versos que componen estos poemas, precioso, yo lo agarro al libro porque es de verdad que es un objeto hermoso. En uno de los versos dice, primero se siente, después se sabe. Yo te pregunto, ¿qué supiste con la poesía? Me conocí mucho a uh-huh. mí también. Uh-huh. Esto que hablábamos quizás antes de empezar el programa, de dejarse en el momento de dejarse sorprender, uh-huh. que no es el momento de la corrección. O sea, uno el dejarse sorprender sí es el momento de la corrección, pero el dejar salir, que es el momento de la creación del uh-huh. texto, y después al momento de corregir, decir, bueno, yo esto no lo había visto así en mí, pero evidentemente hay algo que me está atravesando, uh-huh. porque en más de un poema hago referencia a uh-huh. determinadas cuestiones que no fueron planificadas. Entonces, al volver sobre esos textos, me ayudó también a mirarme. Uh-huh. Sí, lo que vos decís, totalmente, me imagino que debe suceder así. ¿Cómo es el acto de escritura en vos? Esto me resulta siempre muy interesante de conversarlo, porque claro, es muy singular, ¿no? Cada una o cada uno de nuestros invitados poetas que han venido, bueno, el proceso no es lo mismo. Digo, hay una rutina, hay un lugar de la casa, del patio, donde vos te ubicás para o... viene en cualquier momento la inspiración o esa voz, ¿no?, que te habla. ¿Tenés voz que te habla? Es curioso. ¿O eso es solo Bustriazo? Es curioso porque, por ejemplo, yo la poesía la escribo a mano. Uh-huh. Poesía escribo a mano. Tengo los cuadernos rayados, tachados, que después tengo que ir buscando versos porque me quedaron versos que me gustan en el medio de todo tachado. Y la narrativa la escribo en computadora. Claro. Entonces, bueno, ya ahí tengo como una diferencia en los dos géneros. No puedo escribir poesía en la computadora y no puedo escribir narrativa a mano. ¿Por qué? No lo sé, pero en el momento es... lo trabajo así. Me gusta pensar esto que dijiste al principio, porque dijiste cuando tengo una sensación, una imagen, algo que siento, que me permite sentir, me inclino a la poesía. Cuando tengo algo que contar o cuando lo que me atrapa es la historia, me inclino a la narrativa y pienso en que la escritura a mano alzada, permite también el sentir la escritura de otra manera que la compu no. Y ver el proceso, esto que me preguntabas vos, o que me hacías referencia al principio del proceso de trabajo y de sufrimiento, en el papel está tachado, capaz. Vos me decías si hay una rutina, claro. Sí, trabajo todos los días. Todos los días. Todos los días un rato. Algo escribís. O corregir, escribir. Porque también sos correctora. Además. Sí, también trabajo como correctora de otros textos, pero bueno, también sobre los propios míos. Sí, claro. Y la computadora tiene como esto de ingrato, decir, estuve toda la tarde y lo único que veo en la computadora es que arreglé una oración. Claro. En el papel está el, decir, bueno, taché todas estas hojas. Todo el proceso queda ahí. Todo el proceso queda ahí. En la computadora es como más cruel esto, porque uno ve, decís, bueno, de todo esto que había escrito, arreglé una oración. Uh-huh. Pero fue un trabajo de toda la tarde, entonces ahí es como está el manejo de la, no sé si es frustración, pero leí una nota de Natalia Sito que hablaba de esto, del proceso, de que siento sale el texto divino y ya está, sino que muchas veces es leerlo y volver a corregir y volver a trabajar sobre eso que escribí y que el resultado de toda una tarde sea haber encontrado la sintaxis de la oración para que transmita lo que yo quiero. Uh-huh. Y bueno, y la computadora solamente te devuelve la imagen de la oración corregida. En otra parte del texto decís, se me enreda entre el pelo y las manos la libertad de volar, aferrada a mi suelo. ¿La poesía te permite volar aferrada al suelo? Sí, yo creo que esta imagen me gusta... Porque bueno, permite esta idea de, como decís vos, de volar, de crear, pero no perder la raíz, no perder lo que a mí me aferra a donde estoy, lo que deseo, lo que quiero, lo que busco. Esta idea no del suelo como el lugar que me inmoviliza, sino el lugar que me lleva a tierra y me dice, bueno, yo quiero esto, yo deseo esto y voy en busca de eso, pero como no perder esa firmeza del suelo. Interesante, ¿no? Porque voy pensando también en esto, que en esta posibilidad del vuelo desde el aferrarse, ¿no? Que es muy interesante. También hasta para pensar el concepto de libertad, ¿no? Porque por ahí hay como una idea bastante vacía y vaciada de lo que es la libertad, y digo la libertad sin tener un agarre, un amarre a determinados ideales, sentires, proyectos, compromisos. Bueno, habría que volver a preguntarse, ¿no?, sobre qué es. Pero es muy interesante esto que decís. Pilar, yo te invito que con tranquilidad vos puedas buscar un poema para que quienes nos están escuchando sepan ¿De qué tipo de poesía estamos hablando cuando hablamos de la poesía de Pilar Álvarez Massi? Y de paso les voy contando que este libro, ahora nos va a ir, va a seguir la charla por acá, pero este libro ya fue presentado en la ciudad de General Pico. Este libro está el viernes próximo, el viernes 20 de septiembre a las 20 horas. Se va a estar presentando en la sede del Salitral, lugar donde Pilar vuela también con su cuerpo, ya no solo con la poesía, porque baila. Y bueno, la voy a estar acompañando, una invitación hermosa y muy, muy grata para mí, porque como le dije a Pilar, hay dos cosas que me parecen muy lindas en la vida: tomarnos un vino y presentar un libro, porque es una de las actividades que más me gusta. Y bueno, así que el viernes 20 les vamos a convidar ahora. Les vamos a hacer un entre de lo que se va a escuchar el viernes 20 de septiembre a las 20 horas en el Salitral. Bueno, elegí uno, contarles también que son en sí la mayoría de mis textos, tanto la narrativa como la poesía, son textos breves. Uh-huh. Trabajo generalmente con textos breves. Los cuentos a veces son 3-4 párrafos. Uh-huh. Y bueno, la poesía también, uh-huh, que elegí para empezar, es uno de los más cortitos. Uh-huh. Dice: lancé mi diccionario contra el espejo. Uh-huh. Un vidrio astillado no había traído nunca tantas vanguardias. Pienso en cuántos imágenes y cuántos sentires caben en la sencillez de un texto poético. Esa sí, es una de las riquezas más hermosas que tiene la poesía, de poder decir y de no cerrar los sentidos. Estoy pensando en eso justo. Y que hablábamos también el otro día en la presentación, de a ver, bueno, esos textos que no están cerrados, ¿qué me dicen a mí? Que no es lo mismo que posiblemente le digan a otra persona, a otro lector, a otra lectora. Eso también era un poco... Y la poesía tiene esto, perdón que te interrumpa, tiene esto de que incluso cuando uno la vuelve a leer, para mí me da la sensación que es cuando, ¿viste? Cuando el filósofo que decía, uno nunca se baña en el mismo río, aunque sumerja los pies en el mismo río. Creo que con la poesía nunca pasa lees lo el mismo. Poema. Nunca lees el mismo poema y siempre aparece otro sentido, otra cosa, porque digo, hay mucha resonancia, ¿no? Y mucho lector activo y lectora activa. Y una también va atravesando diferentes momentos de su vida y va volviendo a ese texto con otras imágenes, con otras experiencias. Y el hecho de que el texto no esté cerrado me permite que hoy me diga una cosa, uh-huh, y mañana me diga otra, no opuesta, pero sí que yo la pueda cargar de otros significados, uh-huh, o de más profundidad, o sí, que sea diferente, va a ser diferente, no me va a decir lo mismo, y no me va a decir lo mismo a mí como otra persona. Por eso también te decía lo de esto de entregar los textos, uh-huh, y de bueno, un montón de cosas que también te sorprenden en el proceso de corrección, de decir, yo eso no lo había pensado así. Uh-huh. Y sí, está en el texto, por más que yo no lo había pensado, porque a esa persona, con su experiencia de lectura, de vida, le contó eso. Uh-huh. Y eso es una de las cosas más maravillosas que tiene. Y sí, establezco acá la diferencia con la narrativa. La narrativa tiene un sentido mucho más cerrado que el texto poético. Puede haber más de un sentido, pero no sé si una infinidad de sentidos, como me parece a mí sucede con la poesía. No, podemos trabajar también en la narrativa con diferentes capas, pero bueno, siempre hay una historia. Quizás lo que esa historia me produzca después sí puede ir variando a lo largo del tiempo. A mí me pasa a veces, yo soy mucho de rayar los libros, de escribir los libros, y de volver a leer libros que leí hace, claro, muchos años, y de marcar otras cosas diferentes, de volver sobre las lecturas, a ver qué Pilar leyó, uh-huh, esto y qué anotó. Claro. Y generalmente siempre anoto cosas diferentes y me sorprendo a veces de las cosas que anoté en otro momento. Pilar, cuando elegiste la carrera de letras, ¿Lo hiciste pensando en que querías ser escritora o buscabas otra cosa en la carrera académica? No, yo esto lo decía, o sea, escribo desde, creo que desde la, escribir, entre comillas, desde la oralidad, digo, porque me acuerdo de niña armando historias, creando historias. Pero, bueno, y también acompañado por la lectura. Y por el deseo y por la pasión, y creo que la carrera de letras vino también por ese lado, de poder transmitir, ¿no? Esto de llevar al aula la pasión y el placer de la lectura. Entonces creo que la carrera de letras, además de que fue siempre, yo siempre de chiquita decía, yo voy a estudiar filosofía y letras, no sabía ni lo que era, no sabía lo que era, pero yo quería estudiar letras. Después, primero hice comunicación y después llegué a la carrera de letras, pero creo que estuvo muy, muy mediado por esto, por la pasión, por poder transmitir la pasión. Y súper interesante, ¿no? Porque no hay, no, digo, bueno, hoy es el Día del Profesor, hoy además, feliz día. Muchas gracias. Justo iba a decir algo, un ratito antes de entrar, leía un posteo que hizo Punky Bonpadre, que también lo tuvimos de invitado el año pasado, a raíz de su libro de poesías, Celajes, y decía, bueno, qué interesante esto, ¿no? De decir, la marca que nos imprime un profesor, una profesora apasionada o apasionado de lo suyo. O sea, es, para mí eso es mucho más incluso que cuánto sepa de la disciplina que intenta transmitir. O sea, que entre un profesor, una profesora y se muestre atravesado por la pasión de lo que hace, a mí me parece que eso es un valor enorme para nuestras niñeces, nuestras juventudes y hasta para los adultos mismos, ¿no? Saber que la vida, a mí al menos, que me gusta entender la vida de manera apasionada, me parece que eso es de una enorme riqueza. O sea, que vos también estás diciendo esto. Varias cosas mientras íbamos hablando. Una es que, bueno, cuando leí el libro que tan amorosamente me obsequiaste, sentí casi lo mismo que se siente cuando uno está cerca tuyo. Mucha sencillez, una enorme transparencia, una gran sensibilidad. Creo que esto se encuentra en este texto poético. Una amorosidad para mirar hacia atrás, creo que te lo dije en algún momento, e incluso para bordear lo que la vida nos va poniendo, ¿no? en el camino. Porque, bueno, hay un ejercicio de mirar en retrospectiva la vida, tu vida. O digamos, no sé si tu vida, Pilar, la vida de sería del yo poético. Porque, bueno, también a veces hay que diferenciar entre lo que está escrito y la persona de quien lo escribe. Y me parece que eso lo manejás con una enorme sutileza, con un encadenamiento poético que lo hace muy, muy rico. Eso se trabaja de manera, en vos, no digo en todos, en vos. ¿Hay un trabajo más de la técnica o hay mucho del sentir y del vivenciar lo que se hace? En la escritura, decís sí. Vos. Yo todos los textos, estos poemas y bueno, con los que estoy trabajando ahora, siempre diferencio como esos dos momentos, el momento de la escritura, de que es el momento de, yo me gusta mucho la idea de como de recuperar la emoción, no del momento, no de plasmar en el momento de la emoción, sino después de ser capaz de que ese texto recupere la emoción. Sí. Ahí es donde me parece que el texto es efectivo. Entonces, después de que el texto está escrito, viene todo el trabajo de la técnica y de poder encontrar quizás una palabra que es más justo lo que yo quiero. Quizás en muchos textos lo que sucede es que los escribo para plasmar la idea, para plasmar la emoción. Eso que quiero contar. Y después viene atrás el trabajo con la técnica para pulirlo. Pero siempre parto de un primer texto que es casi como si quisieras una especie de borrador, uh-huh, sobre el que después trabajamos para que no esté todo dicho, para poder sí, quitar algunas cosas que quizás en el momento digo, bueno, este verso lo escribo, pero sé que uh-huh, después va a volar este verso, se va uh-huh, a ir, pero necesito en ese momento que esté para después acordarme de que quiero que esa emoción esté. Pero sí, que lo tenés que saber vos, pero no lo tiene por qué leer el lector o la lectora. Claro. Súper interesante, porque además, algo que a mí me parece que yo te lo iba a preguntar, pero lo podría hacer como una afirmación también. Te podría preguntar cómo se poetiza el silencio, o te podría comentar que leyendo este libro tengo la sensación que además sos capaz de poetizar el silencio. Y ese es un trabajo que aparte, esto que hablábamos antes, de abrir los sentidos, porque lo no dicho, después uno, el lector y la lectora lo va a ir reconstruyendo. Y el texto siempre cuando están estos silencios, llega diferente, la emoción es diferente. Entonces, sí, me gusta incluso en narrativa también trabajar mucho con los silencios. Sí, y digo, ¿cómo queda abierto la posibilidad del enigma, no? Que es tan interesante en cualquier texto. Sí. Bueno, que cada lector haga lo suyo, ¿no? Trabaje también, porque me parece que eso es lo que hace que sean textos que invitan a que el lector trabaje, ponga algo de sí también. Sí, en la presentación de Pico me preguntaban por la lectora o el lector que tenía en mente, y justamente era este lector y lectora activos y activa. Poniendo de sí. Poniendo de sí para reconstruir, no lo que yo quise decir, lo no, que yo claro, estaba pensando, sino lo que ese texto tiene para él o para ella. Uh-huh. Y en la narrativa también me gusta trabajar con los silencios, con pinceladas, ¿no? Pensando que es un trabajo arduo, ¿no? Uh-huh. Pensaba en esta imagen de, puede ser que me equivoque, pero pensando en esta frase de Picasso de dejar las pinceladas exactas, uh-huh, para que eso sea el Quijote y no sea otra cosa, pero claro, que uno cuando lo ve son 3 o 4 pinceladas. Bueno, ese trabajo me encanta. Lo vamos construyendo de a poco, pero es el tipo de trabajo con la literatura que me gusta, que sean algunas pinceladas y que esas pinceladas cuenten una historia. Uh-huh. Voy pensando en esto, ¿no? En lo difícil que es que uno pueda hacerse una imagen a partir de 4 pinceladas. O sea, eso requiere de todo un trabajo. No son de cualquier forma esas 4 pinceladas. Exige mucho para decir con poco, tanto, ¿no? Para elegir cuáles son las pinceladas que claro, tienen que estar y cuáles sobran. ¿Qué influencias reconoces en tu escritura? Te puedo contar quiénes son, sí, las poetas que leo. Bueno, el epígrafe que vos citabas, sí, al principio es de Cristina Peri Rossi, uh-huh, una poeta uruguaya que me encanta, que tiene una poesía amorosa y erótica. Primero se siente, después se sabe. Ese. En realidad es un fragmento, uh-huh, de un texto narrativo de Cristina Peri Rossi, no de la poesía. Pero es una de las poetas a la que más acudo. Después también la poesía de Susana Tennon, de Alejandra Pizarnik, uh-huh, son poetas que me han acompañado durante mucho tiempo y que también son textos a los que vuelvo siempre. Hay algunas, marcas, ¿no? que te acercan a este tipo de poética como la de Alejandra Pizarnik, en el sentido del dramatismo que impone esta relación con el cuerpo, con la palabra. Bueno, sí, ella tiene mucho el trabajo del nombrar, del poner nombre, de quiénes son esos nombres, uh-huh, de los primeros textos, sobre todo del libro, que problematizan esta idea de bueno, hay un mundo que en un principio fue nombrado por otros y por otras, uh-huh, y que llega un momento en el que tengo que asumir la responsabilidad de nombrarlo yo. Uh-huh. Y de poder hacer consciente ese proceso, ¿no? Es natural que en algún momento alguien tenga que nombrar por mí, uh-huh, pero poder hacer consciente que también tengo yo la posibilidad de nombrar y de nombrar de otra manera. Es súper interesante, es una hermosa conversación esta que estamos teniendo con Pilar Álvarez Mansi, porque además en el primer poema que abre este libro, hay en cuatro versos una definición poética, podríamos decir, hermosa, de lo que es el sujeto. Y yo encontraba mucho de una similitud enorme con lo que es el sujeto para el psicoanálisis, porque, digo, diferenciándolo del organismo vivo, que es el encuentro con el lenguaje. Ahí nace el sujeto, en el momento en que se encuentra con el lenguaje, que es un encuentro incluso anterior al nacimiento. Y si vos me permitís, y a modo de llave, de invitación a quienes nos están escuchando para que se acerquen el viernes a las 20 horas al Salitral a participar de esta presentación que se está gestando con muchísima estética del libro de Pilar Álvarez Mansi, El cuerpo sabe, voy a leer este primer poema. ¿Quién te habló en silencio? ¿Quién te acunó? ¿Quién te arrulló cuando afuera no había nada que tuviera tu nombre? Y esta preciosura en cuatro versos define lo que es el sujeto, que necesita ser nombrado, que necesita ser sostenido, ser llamado por un otro. Y luego todo el proceso que vos estás diciendo, cómo uno reconstruye esa relación sufriente, podríamos decir, con el lenguaje, que no sería lenguaje, pero digamos con la lengua que nos convoca desde la afuera y nos transforma en sujeto, y modificar lo que uno después habitualmente dice mandatos y bueno, nada, poner en marcha todo un proceso vivificante para transformarse, para dar lugar a otra cosa, ¿no? Sí, a su propio lenguaje, uh-huh. a su propia manera de nombrar. Tal cual. Sí. Súper interesante esta conversación que estamos teniendo alrededor de El cuerpo sabe, libro de poemas de Pilar Álvarez Mansi. Vamos a invitarles a la primera pausa musical. Ustedes saben que la música nos la convida nuestra invitada y vamos a ir a escuchar Soy pecadora, de Ana Prada. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor mala. ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de pensares sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quede también escondido. Nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Pilar Álvarez Massi alrededor de El Cuerpo Sabe, su primer libro de poemas editado en enero editorial, recién salidito, pero ya viene de haber transitado una primera presentación en la ciudad de General Pico. Contanos cómo estuvo eso, cómo fue esa primera presentación en sociedad de manera formal. Bueno, fue yo la pasé genial. Para qué mí bueno. Para mí fue un momento muy placentero. Me acompañó Francisco Martín, que es cineasta, también con una lectura muy linda sobre el texto. Estuvimos conversando sobre los poemas, sobre la docencia, sobre el recorrido en los textos, en la literatura. Le hicimos en El Desvelo, en Pico. Así que lo disfruté. Fue la Qué primera bueno. vez que presentaba un libro, porque obviamente claro. es el primero. Pero fue una experiencia y, muy... ¿Y qué te volvió? Porque viste que, bueno, vos entregás, pero también vuelve. ¿Qué te volvió? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué sensaciones nuevas te encontraste ahí? No sé si nuevas, pero con un montón de amor, de gente que fue y que después, bueno, esto de, no sé, pero del saludo, del venir, de esa emoción genuina que uno se lleva en esa situación... Uh-huh. Ya está, fue. No hermoso, le podía pedir más al hermoso. Día. Sí. En uno, recién antes de irnos a la pausa, hablábamos de esto, ¿no? Del tránsito que hay entre la palabra del otro, ¿no? A partir de que somos hablados, y la palabra propia, la palabra que se enuncia en nombre propio. Y para mí hay un verso muy interesante que dice: ¿cuántos mandatos deberé desprender hasta encontrarme? Hay muchos mandatos de los que tuviste que desprenderte vos, Pilar, para poder llegar a la escritura, a ser poeta. ¿Se esperaba otra cosa o se esperaba una poeta de Pilar? No sé si se esperaba. Ya te digo, yo mi encuentro con la literatura fue casi antes de saber que existía la literatura. ¿Ahí tuviste influencias de tu círculo familiar y tu círculo de afecto? Sí, en mi familia nos reímos mucho porque hay una foto de que yo debo tener, no sé, año y meses y estoy en la cuna de costado, finales de los 80, los bebés de costado, durmiendo de costado, y estoy dormida con un libro entre las manos, esos libros de bebé. Y entonces le pusimos de título El origen del monstruo, porque me dice, es un monstruo devorador de libros. Y después mi mamá me leía antes de dormir. Y bueno, ya me leía, ya venía cansada de todo el día, de trabajar en casa, afuera. y se acostaba conmigo a la noche y me leía. Y claro, se iba quedando dormida porque estaba cansada y yo me sabía los libros de memoria, las historias de memoria. Y la ibas corrigiendo. La codeaba, no dice eso, y la despertaba. Hoy nos reímos, en ese momento le he dicho qué pesada esta criatura que me despierta. Pero sí, así hasta que aprendí a leer. Y habrás aprendido a leer tempranamente. A los 5 claro. Empecé a leer sola y ahí ya está, no paré. Así que capaz sí se esperaba, eran quizás más mis miedos y mis inseguridades a la hora, esto que me decías vos, de mostrar, de sacar, uh-huh. que yo te decía, bueno, es un desafío también de mostrar y de esperar la devolución, uh-huh. este mandato de la perfección, esos también de poder sacarlo. Del cumplir, del deber, bueno, uh-huh. esos han sido mandatos que bueno, que hay que ir desprendiendo. Claro, como sacándose las capas de semántica, porque si se quiere también es propio de, son palabras las que nos han ido marcando, son palabras, son significantes, que bueno, que hay que ir como desprendiéndose para encontrarse, aún eligiendo eso mismo, pero siendo una elección y no un mandato, un sí. destino. Del que uno no puede desprenderse. Pensaba en esto, ¿no? Que también la escritura te ha ido permitiendo establecer otra relación simbólica con el mundo, con los afectos, con tu propia vida. ¿Te posibilitó eso, digo? Sí, y una de las cosas que a mí más me fascina de la literatura es esta posibilidad de habitar uh-huh. otros mundos y que obviamente al momento de salir al encuentro con el otro, con la otra, la experiencia es mucho más rica, ¿no? Porque una ha vivenciado a través de la literatura o otras experiencias, uh-huh. otras realidades, otras mentes, uh-huh. ha podido habitar otras sí, mentes. Sí. Has jugado a ser otros. Claro. Yo. Entonces, el encuentro con el otro y con la otra creo que siempre desde esa experiencia es mucho más rico, ¿no? El como haber vivido de antemano esas uh-huh. cosas que obviamente es imposible vivir todo en todos los espacios si no es a través de la literatura. De la literatura. Y también pienso en esto de... muchas veces escucho esto de que se dice por ahí, bueno, que la poesía cura. Yo la verdad que lo pongo bastante entre comillas, en suspenso. Yo no sé si la poesía cura. Me animaría a decir, afirmaría casi que no, que la poesía no cura. En todo caso, no sé si hay algo que cure. Pero digo que al menos la posibilidad de ejercer la palabra en nombre propio es como, digamos... viene a ser como un síntoma que es capaz de restaurar y que nos permite comprender tal vez nuestra propia existencia, las fisuras, los agujeros de nuestra propia existencia. ¿Cómo te llevas con eso? Sí, y que sea más consciente esta propia existencia. Yo creo que esto que hablábamos hoy del lenguaje, de poder cuestionar, ¿no? Yo creo que en ese sentido brinda muchas no sé si herramientas, no esas herramientas las palabras, pero de hacer una vida consciente. Por eso también habla en el texto, yo vuelvo mucho a la idea de la duda, ¿no? Sí, de dudar, sí. Pero no en el sentido como negativo de la duda, es decir, uh-huh. de la duda que inmoviliza, sí, y que me sí, tiene te ahí, entiendo. Sino de sí. la duda que me permite elegir. Uh-huh. Que me permite que cada paso que voy dando sea un paso consciente y no porque hay que hacerlo, porque vengo. Sería como una duda cartesiana. Claro. Que permita eso, existir de otra manera. Que permita existir de otra manera. ¿Querés convidarnos con algún otro poema? También has traído del libro y que no forma parte del libro. Ahora, convídanos con uno del libro y después vamos a otra lectura. Bueno. Pilar Álvarez Massi, que nos lee un poema de su libro, El cuerpo sabe. Mi madre me lee entredormida. Mi abuela me llama por teléfono de línea. La señora Olga me dice en el recreo. Yo sabía que ibas a volver con un libro. Bajo esas cadencias construyo mi pulso. Muchas mujeres ¿Han ido ayudando a construir tu pulso? Sí, esa, bueno, ese, eso que recuperás está bueno porque ese texto, ese poema tenía un verso que hablaba, no me lo acuerdo ahora textual, pero que recuperaba la idea de las mujeres. Uh-huh. Y bueno, y en este trabajo de trabajar el silencio, valga la redundancia, lo saqué. Claro. Porque hablaba de la infancia y de las mujeres. Era algo, uh-huh, así como, mi infancia suena a mujer. Y dije, no, ese verso me gustaba. Bueno, también debe estar en el trabajo de decir, ese verso me gusta, pero claro, no, hay que sacarlo. Hay que renunciar a ese verso porque creía que se podía reconstruir, uh-huh, sí, sin que esté la palabra infancia, claro, sin que esté la palabra mujer. Y sí, bueno, ahí está mi mamá, que te decía, uh-huh, que me leía, mi abuela que me llamaba, mi abuela, yo en ese momento, o en el momento en el que mi mamá me leía, mi abuela vivía acá en Pico, uh-huh, y yo vivía en Lobos, en provincia de Buenos Aires, vivía hasta los 6 años en Lobos. Y tengo la imagen de que mi abuela me mandaba libros en unos sobres de papel madera y yo salía a buscar al cartero cuando veía que eran unos sobres enormes, llenos de libros. Ellos tenían vivían en General Pico y tenían la papelera General Pico. Y claro, me acuerdo que tenían libros, sobre todo libros, claro, infantiles, entonces ella seleccionaba y me mandaba siempre. Y después me llamaba a ver si me habían llevado, si me habían llegado, si me habían gustado. Obviamente lindo, por teléfono de línea en ese momento, pero tengo esta imagen de ir a buscar, de ir al portón del patio, que daba al patio, a esperar al cartero porque llegaba con los libros que me mandaba mi abuela. Qué hermoso recuerdo. Sí. Qué marca ahí, ¿no? Y después está, bueno, la seño Olga es mi seño de segundo y de tercer grado. También, segundo y tercer grado, yo ya estaba en General Pico. Y me acuerdo de haber ido a Chile porque mi papá estaba viviendo allá, habíamos ido a visitarlo y bueno, yo volví con un libro. Entonces ella me acuerdo que me había visto y me dice, yo sabía, dice que vos ibas a volver con un libro. Y siempre me quedó como esa frase de cómo me había identificado, digamos. Pienso, lo que acabas de leer son 4 versos, si no me equivoco, o 3. ¿3? Son 4. 4 versos, sí, digo. En el final. La cantidad de recuerdo, de marcas, de imágenes, de sentires que hay en 4 versos. Que caben en 4 versos. ¿No? Porque estás contando esto, digo, recuerdos súper, digo, una paleta hermosa de un recuerdo de tu abuela, de un recuerdo de la señora Olga, del viaje a Chile, de... Sí, pensándolo son muy pocas palabras, pero que son palabras, esta idea de que expanden, ¿no? De, uh-huh, que se expanden, de que en lugar de cerrar, abren continuamente. Y el trabajo, ¿no? De síntesis, de ir trabajando el texto para que... Ir tachando esos versos y renunciando. Para que diga mucho sin repetir tantas palabras. Bueno, la verdad que sí, súper interesante. También pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo es posible escribir lo que no se puede decir? O no sé si lo que no se puede decir. Bueno, porque muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? De la poesía es un intento de decirlo, de forzar el lenguaje, de correr el límite, de decir. Pero pienso, bueno, en ese tipo de poesía que manifiesta una situación. Y lo pienso sobre todo en los poetas y en las poetas que han dado testimonio a través de la poesía de violaciones de derechos humanos, de lo que ha sido el genocidio, bueno, de lo que de toda la experiencia concentracionaria, por ejemplo, el enorme esfuerzo de poesía para poder decirlo todo, sabiendo que todo no puede ser dicho. Pero también está esta otra poesía, esta poesía que no quiero equivocarme, sino corregime, no sé si es existencialista, pero una poesía que tiene más que ver con el sujeto, con un proceso mucho más interno. Introspectivo, exacto. Y lo interesante de cómo poder escribir poesía no diciéndolo todo, resguardándose. ¿Se entiende estas dos dimensiones diferentes? Sí, resguardando e intentando evocar. Creo que trabaja mucho con el... evocar sensaciones, ¿no? Y que esa sensación a veces no hay palabra, claro, para nombrar. Es intentar, eso que hablábamos al principio. Bordearla para producir la emoción. Uh-huh. E intentar reproducir eso que en un momento a uno lo atraviesa. Porque claro, es así. Claro. ¿Cómo podemos hacer para evocar de vuelta este? Estás escribiendo por fuera ya de esta presentaciones que venís haciendo de este libro que ya está volando, que ya está andando. ¿Estás escribiendo otras cosas o estás concentrada en el libro? No, estoy escribiendo poesía y estoy escribiendo narrativa. Estoy trabajando en un corpus de cuentos, como te decía, cuentos muy breves. Tanto la poesía como la narrativa siempre han sido breves en mí. Así que estoy, sobre todo, trabajando con la narrativa, con los cuentos, peleándome con la computadora, pero estoy en proceso de escritura. Hay muchos que están ya escritos, otros que están en proceso de escritura, y algunos que ya están cerrados, y otros que están en proceso de corrección. Tengo como en diferentes momentos. La vivencia del proceso de edición de este libro, ¿te dejó con ganas de que esto siga? Sí, la verdad que... ¿La disfrutaste? La disfruté un montón. ¿Cómo llegaste a Enero, editorial? ¿Cómo? Llegué a Enero... una editorial que tiene un catálogo precioso. Hermoso. Yo llegué a revisar el catálogo a partir de tu libro y tiene un catálogo precioso. Sí, muy lindo. Yo los contacté a ellos el año pasado. También me gustaba mucho la estética. Ay, sí, tiene una estética muy linda. Me parecía súper interesante el trabajo que vos decías vos de libro objeto, ¿no? Que no es solamente el texto, sino que hay un proceso de trabajo con lo que aborda ese texto, ¿no? Entonces esas hojas de guarda son específicas de ese libro, y otro libro de Enero tiene otras hojas de guarda diferentes. Y el trabajo también con ellos, sí, me dejó con ganas de seguir trabajando, porque fue súper placentero. El proceso de edición, el proceso de trabajo con el editor de poesía, la verdad es que muy contenta. Así que sí, qué nos bueno. Queda ahora la presentación también con Enero en Buenos Aires. En Buenos Aires. Ahí me contaste que lo vas a estar presentando en Bar de Fondo. En Bar de Fondo Cultural. Un lugar precioso. Yo tuve la oportunidad de conocerla en enero del 2020, me acuerdo, antes de la pandemia, en una conversación clínica con Jorge Alemán, y un lugar soñado. Sí, tiene esta estética de los bares tradicionales de Buenos Aires. Así que el viernes 27 vamos a estar ahí presentando también el libro ya con la gente de la editorial. Así que venís de caravana de presentaciones. Vengo ya estuve caravana. En General Pico el viernes próximo, ahora dentro de 3 días nada más vamos a estar presentándolo acá en el Salitral, con Alba y Pablo también ahí cuidando toda la estética, toda la presentación, toda la idea, toda la puesta en escena. Por favor, vayan a acompañarnos, va a estar más que bueno. Y Pilar, contándonos algunas cosas que no están acá, que no están en esta conversación, que nos las estamos reservando. Así que, bueno, nada, eso. Te quería invitar, estuviste también en el Pampa Fest. Sí, estuvimos ahora, el fin de semana. El fin de semana en este festival de poesía, en esta fiesta de poesía que se desarrolla entre Santa Rosa y Toay, organizado por Alicia Santillán, Lisa Segovia, Águeda Franco y Josefina Bravo. Y contanos cómo estuvo ese festival, esa mesa tuya, cómo lo viviste. Bueno, la invitación también fue una sorpresa. Y una alegría, porque era esta oportunidad de compartir, ¿no? De ponerle el cuerpo al texto y compartir con otros y con otras. Así que fue un desafío, porque bueno, los nervios siempre están, estas primeras veces, sí, claro, contando qué pasó con el texto, pero la verdad muy agradecida a todas las organizadoras que han creado un festival tan cálido, un espacio tan cálido para celebrar la poesía acá en La Pampa. Bueno, tenemos los últimos 5 minutos finales, como tus poemas son breves, tenemos tiempo de uno más, así que... Te invito a que nos convides con un último poema. Bueno. Del cuerpo sabe. Bueno, vamos a recuperar un texto que lo leí en el Pampa Fest y que haciendo un poco referencia también a esto que decías vos de la cercanía de la casa de uh-huh. Olga Orozco, pensando en Olga Orozco y su gata, y el vínculo con su gata y todos estos poemas preciosos. Berenice, yo tengo también un texto a Josefina, así que les voy a compartir ese texto. Nunca había tenido un gato. Josefina llegó como la tormenta, con su alivio y su viento, con su cuento de hadas a media lengua, como una niña, como un manchón. Luego fue día soleado, canción de cuna, cerezo en agosto, ovillo blanco en la rutina de volver y saberla ahí, esperando, agazapada, como si abrir la puerta fuera el instante en el que se salta, se vuelve al útero. Hermoso. Qué lindo. Bueno, yo, Pilar, agradecerte por todo esto, por este convite, esta fiesta de poesía, que es leerte, que es compartir con vos, disfrutar del brillo de tus ojos cuando lees poesía también, porque es, la verdad que es hermosa. Invitamos a quienes nos escuchan a acompañarnos el viernes que viene, el viernes 20 a las 20 horas en el Salitral. Y nos vamos despidiendo. Te invito, invítame un brindis. ¿Por qué brindaríamos? ¿Por qué brindaría Pilar Álvarez Masi? Bueno, estuve pensando y me gustaría brindar por el deseo y por la libertad de seguir ese deseo, ¿no? En un momento en el que quizás la palabra libertad está, uh-huh. está manoseada, uh-huh. Y necesitamos recuperarla para el pueblo, es urgente recuperarla para el pueblo, brindar por el deseo y por la libertad de buscarlo. Qué hermoso brindis por el deseo, por la libertad, por buscarla, por insistir. Para nosotras, para nosotros, para el pueblo. Este es nuestro brindis final en este programa. Y así nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustina Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés. Que tengan todas, todos, todes una buena noche.